cómo muerdo el corazón. Cuando sentí la alma. Perdón, nunca quise ser tu mal. Siempre que me acerco al fuego, se me escucha.